acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta emisión del programa Del Río Bravo al Río de la Plata. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Tanto acá en Argentina como en México, porque sabemos que este programa lo vienen siguiendo diferentes radios también, nos vienen retransmitiendo diferentes radios, no solamente acá, sino en diferentes lados. Exacto, acá en Argentina, Radio La Retaguardia y, por supuesto, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que pues todos los jueves también nos retransmite, a la radio comunitaria Totopo, allá en México. En Chile, Radio Placeres, en Panamá, Radio Temblor y en Uruguay, Radio La Gaviota y Radio Contacto Sur. Así es, Mariana. Creo que no nos presentamos para la gente que ya nos conoce. Ya es nuestro cuarto programa. Pero ya se van familiarizando. Con nuestras lindas voces, así que... Pero por ahí a quien no han escuchado todavía más que una vez en un audio que mandó fue a nuestro compañero también de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos, Arsinoé. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Sufrí ostracismo, mis compañeras me excluyeron de los primeros tres programas. Oye. Esta es mi primera incorporación. Participé en el tercer programa sobre Veracruz, como decía mi compañera, con un audio. Y bueno, aquí estamos acompañando ahora sí al equipo y me pongo a las órdenes del público y de mis compañeras. Claro, y bienvenido sí. a Argentina nuevamente, ¿no? Que te estuviste sí, bueno, en realidad fue, esa es la cuestión, yo tengo así como una estancia intermitente en Argentina y bueno, voy a estar participando cuando tengo oportunidad de estar aquí en la ciudad. Y tuviste oportunidad también de estar viendo lo que está pasando en Brasil, ¿no? Todo, cómo está la situación política. Que no es tan distinto de la situación en Argentina, yo distingo ahí un elemento, ¿no? Que diverge de la realidad argentina, y es que básicamente el gobierno de allá es golpista. Entonces allá ni siquiera lo tienen que decorar discursivamente como se hacen aquí el macrismo y todas sus huestes. Pero es una situación de crisis social, de crisis política, de ingobernabilidad y de una fuerte resistencia también, hay que decirlo, que ha crecido especialmente este último año y que, bueno... La evidencia sugiere que va a ir creciendo conforme se acerque la elección del próximo año, porque hay que recordar que en 2018 hay elecciones federales en Brasil. También, ¿no? Igual va a estar bueno en algún momento dedicar un programa quizás a poder charlar un poco. Se podría sobre hacer, sí, articular algo y bueno, poder entender esa lectura, digamos, actual de estos dos países, también pensando un poco México, ¿no? Porque vienen las elecciones también, entonces, bueno, pero eso, como dicen los y las argentinas, se las dejamos picando. Bueno, que no significa lo mismo en México. Significa otra cosa, por supuesto, pero a ver, bueno, ya entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quién nos dice? Bueno, justamente el programa de hoy va a ser de una temática que nos tiene locos a todos los mexicanos, a todo el país y, bueno, a todos nuestros compatriotas que están también en ese país del norte, ¿no? Bueno, es digamos, la temática del programa que vamos a ver hoy versa un poco sobre la pregunta de cuáles son los efectos que tiene para México el ascenso de Donald Trump, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Una temática bastante dura, bastante, bueno, y que nos pone muy nerviosos a todos. Yo quería comentar nada más en un breve paréntesis que respecto al programa pasado del cual estuvimos hablando sobre Veracruz y como sobre toda la situación, ¿no? Amanecimos la mañana del domingo, me parece, o bueno, en la noche del sábado pasado. Sábado Santo. Con la noticia de con la noticia de, bueno, de que encontraron a Javier Duarte en Guatemala, ¿no? La policía de Guatemala. Lo cual, bueno, habrá que ver qué viene, ¿no? Qué se viene con esto, ¿no? Están todavía viendo si lo extraditan o no y, uh-huh. y en fin, ¿no? Solo quería como complementar un poco por todo lo que estuvimos charlando el programa pasado, uh-huh. ¿no? De todo lo que pasó, de la terrible situación de la crisis humanitaria que está pasando en Veracruz y que fue muy evidente durante el gobierno de Javier Duarte. Uh-huh. Pero bueno, regresando a la temática que tenemos hoy, vamos a tener, vamos a hablar cuatro ejes principalmente sobre este tema del ascenso de Trump y los efectos que tiene para México. El eje económico, ¿no? Cómo afecta económicamente a México, políticamente, que es evidente, digamos, la influencia. Uh-huh. El eje migratorio, ¿no? Que es algo que preocupa, digamos, a muchas de las familias mexicanas, porque yo creo que sin temor a decirlo podemos decir que todas las familias mexicanas tienen un pariente en Estados Unidos. No, entonces, y también que la economía del país, una de las patas importantes, digamos, de la estabilidad económica en México, tiene que ver con todas las remesas que llegan al país, ¿no? Entonces esto es un tema también que seguramente afecta y va a seguir afectando a México. Claro, y bueno, el último eje sociocultural que justamente tiene que ver con el tema de la migración, ¿no? Cómo cambia y cómo ha cambiado la percepción también del mexicano en Estados Unidos a partir del ascenso de Trump, ¿no? Entonces, bueno, para introducir y para ir a una... para empezar con las canciones que les tenemos el día de hoy, si tú nos puedes contextualizar un poco, Arsinoé, tú también, que bueno, has estado vinculado de manera cercana a Estados Unidos, porque bueno, también... Inclusive, bueno, fui migrante en Estados Unidos muchos años y bueno, más o menos conozco la situación de nuestros paisanos allá. Y ha sido básicamente de persecución históricamente, ¿no? Uh-huh. No cambió. También habría que pensar, por ejemplo, el fenómeno Trump en términos de rupturas y continuidades. Uh-huh. Si nosotros observamos bien, en la administración de Obama tuvimos la tasa más alta de deportaciones. Y por ahí alguien hacía un análisis comparativo entre los primeros 3 meses de gestión de Obama y los primeros 3 meses de gestión de Trump. No cambió en números absolutos las deportaciones. Lo que mudó es que ahora están deportando también a mexicanos sin antecedentes penales y a jóvenes que habían entrado dentro de este programa de Dreamers, que era una regularización migratoria de algunos mexicanos y que bueno, se especulaba que el acuerdo migratorio podía perdurar por lo menos mientras se mantuviera en el poder el Partido Demócrata, ¿no? Ese programa se abrogó por disposición por decreto unilateral de Trump, y bueno, entonces eso aumenta no solo la incidencia de las deportaciones en general, sino, insisto, señaladamente de ciertos, digamos, sectores de los mexicanos en Estados Unidos que no eran víctimas de la persecución y del hostigamiento del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Donald Trump? Nos preguntaban, curiosamente, el día que estábamos pensando sobre el programa Un Argentino, uh-huh. que ironía, ¿no? Saliendo de la planeación, llegas a ser con Argentina, empieza a platicar de política con nosotros y nos pregunta, oye, ¿ustedes qué piensan sobre Donald Trump? Y fue así como, bueno, pues arrancamos de una vez el programa, ¿no? Sí. Y con entonces, la chelita. Yo me acuerdo que fue un poco complicado incluso responder a la pregunta, porque ¿qué pasa en México? Yo creo que no es tan diferente a la situación del país ahora como la situación que tenía Cuba antes de la Revolución, que la dignidad personal está sujeta a la situación nacional. ¿Sí me explico? Entonces, preguntarnos sobre la situación de Trump y México es también preguntarnos sobre temas sensibles personalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Trump implica, digamos, el triunfo, una desintegración de la moral pública, una catástrofe a todas luces y una derrota categórica para México. Los analistas han señalado que el más afectado del triunfo de Trump, evidentemente, es México. Y esas afectaciones comprenden básicamente, como decía la compañera, cuatro renglones, ¿no? El económico, el político, el migratorio y el sociocultural. El migratorio transversalmente cruza a los otros. Cruza a los demás. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una cancioncita como para arrancar motores y empezar a meternos de lleno a este tema? Vamos a presentar la canción de una bandita de México, tierra, que es tapatía, de Guadalajara. Se llama Fanco y la rolita se llama Soy Migrante. Vamos pues. Del planeta que viaje sin limitantes de polo a polo, cual una cometa, como una nube que el viento aleja en un cielo greco y sin esquinas, sin fronteras. Me convierto en azteca, mexica, pies negros, navajo, bajao, apache, gitano, maya, xoxone, mapuche, guirani, ser humano planetario. Soy migrante. Muy bien, estuvimos escuchando al grupo Fanco con la canción Soy Migrante. Soy Migrante. Saludos por allá a Perú, hasta Lima, a Luz Estrello, mi hermanita del alma que nos está sintonizando por internet. Un abrazote por allá y esperemos que también siga difundiendo por allá el programa. Bueno, vamos. Sí, decíamos hace unos minutos, antes de pasar a la música, que nos interesa ver cuáles son los efectos sociales, políticos, económicos, socioculturales, migratorios que trae el ascenso de Trump para México, ¿no? Cómo esto lo vivencian las personas que viven en México, pero también que viven en Estados Unidos. Y un poco para entrar en materia, tenemos en línea a la compañera Adriana Cadena. Ella es coordinadora de la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria. Adriana, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Cómo estás? Te saluda Liliana, ¿cómo te va? Muy bien, Liliana, muchas gracias por la invitación. Adriana, queríamos que nos contaras un poquito, desde que toma el ascenso Donald Trump al poder, cómo esto se ha, digamos, vivido en Estados Unidos en términos más sociales, económicos, políticos. Sí, bueno, pues primeramente gracias nuevamente por la invitación. La situación acá en Estados Unidos es muy difícil actualmente. Sabemos que hay más de 11 millones de personas que están sin documentos viviendo en el país. Muchos de ellos tienen más de 10 años, 20 años viviendo aquí, ya sean personas que entraron sin documentos o personas que llegaron con visa y tuvieron que quedarse por alguna razón u otra. Entonces, desde que entró Donald Trump en la administración en la Casa Blanca, en la comunidad, desde un inicio hubo mucha inquietud sobre qué exactamente de lo que él estaba prometiendo en la campaña se iba a llevar a cabo. Primero, algunos pensaban que realmente era pura retórica y que realmente no iba a mover a avanzar políticas anti-inmigrantes. Una vez que entró en poder y se empezaron a ver las diferentes políticas que empezaban a empujar, pero también las diferentes personas que estaban poniendo en oficina, nos dimos cuenta y todos, ¿verdad?, realmente empezaron a vivir un gran miedo de la persecución, del arresto y la deportación de familias inmigrantes, de trabajadores inmigrantes aquí en Estados Unidos. Entonces empezó el año con este gran miedo desde febrero, que hubo algunas redadas donde se fue a buscar personas que se tenía su dirección, se fue a buscarlas para empezar el proceso de deportación. Últimamente una de las cosas que ha acontecido es de que en el último mes es de que anteriormente la administración Obama tenía ciertas prioridades sobre quiénes eran realmente personas que fueran una amenaza para el país y fueran deportadas, o sea, personas que tuvieran algún antecedente criminal. Y eso fue eliminado por Trump. Entonces ahora cualquier persona que esté en el país sin documentos puede ser arrestada, puede ser arrestada y puesta en un centro de detención y en procesos de deportación. Y es lo que realmente hace, es que convierte al inmigrante trabajador con familia nacida aquí en Estados Unidos como un criminal. Y realmente es algo muy preocupante para dentro de nuestras comunidades. Hola, Adriana, te saluda Arsinoe. El gobierno de Trump está cumpliendo, como bien dices, con esa amenaza de intensificar las deportaciones de migrantes indocumentados con o sin antecedentes criminales. Yo te quiero preguntar, ¿qué medidas precautorias están adoptando las familias indocumentadas para hacer frente a la persecución? ¿Y qué resistencias sociales o políticas tú observas que están surgiendo para defender a los migrantes? Sí, muy buena pregunta. Bueno, para contestar la primera en términos de cómo se están protegiendo las familias, las organizaciones de derechos de inmigrantes y organizaciones de derechos humanos, lo que estamos haciendo es un par de cosas. Primero, se están haciendo una serie de presentaciones sobre conoce tus derechos, porque dentro de la Constitución de Estados Unidos hay derechos que personas indocumentadas tienen que pueden ser utilizadas como una herramienta para poder defenderse cuando confrontan algún agente, algún policía o alguien que los quiera arrestar. Ahora, sin embargo, algunas organizaciones, por ejemplo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que está en El Paso, Texas, está yendo más allá de esa medida, donde están haciendo no solamente las presentaciones, sino también ensayando exactamente cómo una persona abre la puerta cuando llega un agente de inmigración a tocar a su puerta. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de pasar si te para un policía porque te dice que vas manejando y te para porque no tienes tienes alguna infracción, ¿verdad?, de tráfico. Entonces, ¿qué exactamente puede uno hacer? Entonces, no solamente es la educación, sino también el ensayo, porque cuando una... Para nosotros lo que hemos encontrado es que una cosa es lo que le dices a la comunidad de lo que debe de hacer y otra es que ellos mismos lo ensayen. Uh-huh. Eso es bien importante porque pues uno se pone nervioso, ¿verdad?, en estas situaciones. Uh-huh. Oye, y... Lo otro... Sí, uh-huh. Sobre las resistencias. Me decías. Sí, la resistencia. Esto realmente ha creado una gran medida de crear resistencia dentro de nuestras comunidades. Entonces, ahora en cada... momento donde hay un político estatal, local o nacional que llega a comunidades que es antimigrante, se está desarrollando están haciendo protestas. Ahora para el primero de mayo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que se están haciendo una huelga donde se le está pidiendo a los inmigrantes que no vayan a trabajar y se están haciendo movilizaciones masivas. También dentro en términos más más de familia a familia se están organizando las comunidades para poder tener redes de locales de protección y de asistencia, por ejemplo, si paran a un policía para una persona o llegan a su casa. Lo que se está haciendo es están trabajando para tener fondos para poder sacar a esa persona inmediatamente de la cárcel si es que es detenida. Se están haciendo otras cosas donde las familias están dando poderes sobre el cargo de sus hijos a familiares o amigos que tienen documentos, porque una de las cosas más terribles que estamos viviendo es de que una persona es detenida o es arrestada e inmediatamente deportada y se quedan los niños solos. Uh-huh. Porque sus papás ya no llegan por ellos a la escuela. Uh-huh. Entonces, esto es realmente, hay diferentes mecanismos que se están llevando a cabo. Uh-huh. y se está luchando dentro de en diferentes niveles. Por ejemplo, aquí en Texas ahorita estamos luchando en contra de leyes estatales que están atacando a los inmigrantes. A nivel nacional se está empujando a la administración a que haga cambios, aunque realmente la resistencia tiene que ser más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho, sino que tiene que ser más agresiva y aún así pacífica, porque se están desarrollando políticas. Por ejemplo, el nuevo procurador general del país ha indicado que van a tener más jueces para procesar a las personas inmigrantes más rápido y poder deportarlas. Uh-huh. Sí. Entonces y están amenazando con quitar fondos a comunidades locales si es que no siguen las reglas de deportaciones. Quieren hacer el muro fronterizo mucho más grande, aunque ya tenemos un muro. Ya lo tenemos, digamos. Y sí, ya tenemos un muro en todo, entonces, y aún así están empujando esta creación, este muro. Y la gente lo que está haciendo, las organizaciones y la comunidad se está uniendo a espacios de resistencia, a organizaciones que realmente están luchando en contra de estos mecanismos. Se están creando aliados donde anteriormente no había. O sea, por ejemplo, en la frontera donde se quiere crear el muro hay negocios, hay ranchos, y mientras que anteriormente esa gente no se involucraba, ahora se está involucrando a resistir, porque el impacto que va a tener es mucho más que solamente un impacto a inmigrantes o a la inmigración, sino es un impacto a toda una comunidad. Adriana, yo quería preguntarte, tengo entendido que allá en Texas, en El Paso, Texas, se está organizando también una caravana contra el miedo, ¿puede ser algo así? Sí, claro que sí. Precisamente los compañeros de varias organizaciones está viajando para resaltar estos asuntos y llevarlos más allá de simplemente de las comunidades que conocemos. Entonces, la caravana contra el miedo comenzó en... en California haciendo una serie de actividades. Perdón, ¿cuándo comienza esto? ¿En qué? Bueno, empezó el día 10 de abril. Ajá. La caravana empezó en California precisamente y se dio lanzamiento el día 10 en Sacramento. Uh-huh. Y luego estuvo pasando por varias partes de California, a Los Ángeles, llegó a San Diego. Y en San Diego, a partir del día 16, empezó la trayectoria de la frontera. Entonces, en esta caravana vienen trabajadores que han sido activistas en proteger sus derechos como trabajadores. Vienen personas inmigrantes de diferentes etnias. O sea, vienen mexicanos, vienen a centroamericanos, vienen a personas de otras partes del mundo, asiáticos, etcétera, que eso es bien importante aquí en Estados Unidos, es tener esa conexión de diferentes inmigrantes de diferentes partes del mundo. Uh-huh. Esta semana estuvieron pasando por Phoenix, por Arizona y Nuevo México, y precisamente el domingo, día 23, empiezan la trayectoria en Texas. Uh-huh. Entonces, en Texas es realmente un lugar, ¿verdad?, masivo, muy grande, y la caravana va a estar haciendo paradas en la capital de Texas, que es Austin, va a ir a Houston, que es la tercera ciudad más grande del país y la más grande en Texas, va a ir a una ciudad pequeña que se llama Corpus Christi, que está hacia en el Golfo de México. Y vamos, entonces de allí se va a ir hacia el sur, hacia la frontera sur, y va a pasar por lo que es McAllen y lo que es Laredo, Texas, y va después a pasar por El Paso, Texas. Entonces, esto es realmente una caravana que se desarrolló para crear movilización dentro de nuestras comunidades y para empujar a que la gente no tenga miedo, ¿verdad? Y que se organice y que participe para poder defenderse. Adriana, y hola, ¿qué tal? Te saluda Mariana. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta caravana? ¿Está yendo, bueno, además de compañeros de otros, digamos, de patriotas de otras nacionalidades, ¿cuál uh-huh. ha sido la respuesta justamente de los mexicanos que viven en Estados Unidos? ¿Ha ayudado, digamos, se están acercando las personas, están participando en las actividades de la caravana? ¿O cómo ves tú, digamos, esta situación o el sentimiento, digamos, que tiene los mexicanos respecto a la caravana? Sí, muy buena pregunta. O sea, realmente la respuesta ha sido muy buena. Creo que lo que la caravana trae, porque aparte de que vienen personas de diferentes partes de Estados Unidos, etcétera, también vienen personas de México, que son parte de diferentes movimientos sociales en México. Y la respuesta ha sido tremenda, o sea, ha sido una manera de reenergizar nuestros movimientos, de sacar a la calle, de que no tenemos miedo, de que estamos trabajando y luchando en contra de estos políticos anti-inmigrantes y anti-latinos, anti-hispanos, se ha hecho una serie de actividades, por ejemplo, la semana pasada estuvieron en la frontera en San Diego, donde hubo una misa binacional que se hace, un evento religioso, y había gente de las dos partes de la frontera, de México y de Estados Unidos. Estuvieron esta semana con comunidades indígenas en Arizona, para conocer sobre cómo precisamente la creación de la frontera ha creado división dentro de naciones indígenas en el desierto de Arizona y cómo esa comunidad indígena ha estado resistiendo y ha estado tratando de mantener esa unidad aunque tienen esta frontera entre esta nación indígena. Y bueno, y más que nada, y también lo que ha pasado es ha reenergizado mucho y ha dado el espacio para hablar de que cómo en cada comunidad donde está parando la caravana, primero, hay resistencia. Uh-huh. Segundo, estamos luchando en contra de estas políticas que afectan a comunidades, a toda una comunidad, no solamente aquellos que son inmigrantes o inmigrantes indocumentados. Adriana, una última pregunta, porque esto estoy seguro que debe interesarles a muchos mexicanos, incluso latinoamericanos en general. Los migrantes que están en proceso de regularización, es decir, que su trámite de residencia permanente o ciudadanía está en curso, ¿también fueron afectados por las políticas antimigratorias de Trump? Bueno, sí, lo que hemos visto precisamente con ha habido, yo diría que a los hispanos mexicanos, aquellos que están regularizados o que están en sus procedimientos, hay algún efecto, sí hay un efecto. Primero porque hay un programa especial que se llama DACA, que es un programa para estudiantes que llegaron a Estados Unidos como niños y que estudiaron aquí en Estados Unidos, y es básicamente es un permiso de trabajo, un permiso de estar aquí. ¿Es el mismo de Dreamers? Exactamente, son de los Dreamers. Y precisamente estos jóvenes, hoy, esta semana, se deportó al primer Dreamer, que tenía sus documentos, pero como no los traía con él, aún así fue deportado, aunque se luchó en contra de esa deportación. Entonces, no hay nada, aunque tengas un permiso, si eres parte, si eres un Dreamer, un DACA, no significa que estás seguro. Claro, claro. Bueno, situación terrible. Sí, o sea, es muy, muy terrible porque tiene que darte una protección y no lo ha dado. La otra parte es lo que ellos son residentes permanentes, o sea, son personas que tienen documentación en Estados Unidos, pero no son ciudadanos naturalizados. Uh-huh. Entonces, no hemos visto el cambio que va a afectar esta población, pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, con las políticas antimusulmanas que vimos en enero, donde fueron no dejaron entrar al país, ¿verdad?, personas que vienen de ciertos países, aunque fueran ciudadanos, aunque fueran residentes, creemos que va a haber algo en el futuro que también va a impactar. Entonces, por eso tenemos que estar muy vigilantes y tratar de utilizar las cortes y los diferentes medios de resistencia social para poder combatir estos tipos de políticas. Claro, y desde acá nos sumamos, desde Argentina nos sumamos a los reclamos, Adriana. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu intervención y, bueno, estamos para cualquier cosa que necesiten. Recibo un fuerte abrazo y esperamos encontrarnos en breve. Claro que sí, muchas gracias a todos. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Chao. Igualmente. Adiós. Bueno, estuvimos escuchando a Adriana de Paso, Texas. De la coordinadora de la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria. Y bueno, justamente todo el trabajo que tienen en esa zona, ¿no? En ese estado, digamos, de Texas, que sabemos que tiene una cultura muy xenófoba y muy discriminatoria hacia la cultura mexicana y latina. Bueno, pero que se ha exacerbado en todo el país a partir de las políticas, ¿no? Y de estos cambios a las políticas migratorias. Que bueno, que Trump prometió cuando estaba en campaña y que él, bueno, las está cumpliendo, ¿no? Tal cual. Me parece súper interesante lo que nos mencionó de la caravana, ¿no? De la caravana contra el miedo que se está organizando, que ha tenido muy buena respuesta en la frontera, en ambas fronteras, evidentemente, es una frontera, como ya sabemos, para todos los que, bueno, los argentinos y las personas de otros países que nos escuchan, es una frontera muy complicada, ¿no? La de México-Estados Unidos, una frontera históricamente difícil y peligrosa, y que sin embargo comparte mucho, ¿no? Hay mucha cultura que se comparte en esa frontera y que, bueno, hoy en día a partir de la construcción, ¿no? De la pretensión de construir el muro, que ya está, digamos, más bien a ampliar el muro, bueno, ha habido una se ha generado una relación mucho más tensa de lo que ya existía, ¿no? Claro, y por allá hay algunas cifras que incluso señalan que desde de 1994 a la fecha han muerto cerca de 10,000 mexicanos intentando cruzar la frontera, solo mexicanos. Solo, era lo que te iba a decir, solo mexicanos. Solo mexicanos, contabilizados mexicanos. Uh-huh. Y las estimaciones son que han sido deportados entre 50,000 y 100,000 personas en ese mismo plazo. Claro, la cuestión es que Trump representa una intensificación de una política migratoria que en realidad tiene larga, ¿no?, presencia en Estados Unidos. Eso que comentas de Texas también tiene raíces históricas. Hay que recordar que Estados Unidos hurtó, robó canallamente mitad del territorio mexicano, y en algunos de esos estados del sur de Estados Unidos que eran de México, conformaron una especie de unidad o identidad regional con base en un fuerte sentimiento antimexicano, ¿no? Claro, lo que hace Donald Trump en cierto sentido es movilizar políticamente a esas bases tradicionalmente despolitizadas y capitalizarlo electoralmente. Exacto. Y mover toda esta cultura, ¿no? Que ya existía este sentimiento, ¿no? Que es muy curioso, o sea, porque muchos de los votos, ¿no?, de Trump basados, digamos, en esta idea de sacar a los migrantes y específicamente a la población mexicana, generó y le aumentó incluso muchísimos votos a Donald Trump, ¿no? Ahora, yo lo que creo también es que ante el avance de la derecha no nos queda de otra que organizarnos, pues, ¿no? Y organizarnos con otras, con otros. Y esto que contaba Adriana me parece fundamental, pues, ¿no? Lo que decía de ir ensayando entre ellos cómo pudiera ser una situación en la que te encuentras con la migra, como decíamos allá, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Tener el contacto de la gente conocida, organizarse, pensar en estrategias de lucha, pero la clave de la organización me parece como elemental en este caso donde sabemos que estas políticas son políticas de terror, xenófobas, racistas, ¿no? Y lo que se empieza también a generar en el imaginario social de la gente, ¿no? Porque digo, más allá de que haya mucha gente dice, bueno, es que Donald Trump es un loco que toma el poder y que dice cualquier barbaridad. Está bien, pero a ese loco lo votó mucha gente, ¿no? Y ese loco está teniendo una aceptación entre una población importante dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que avala su discurso, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo esto empieza a ser naturalizado y cómo ya en las prácticas cotidianas empieza a reproducirse también ese discurso, ¿no? Tenemos personas que a mí me tocó ver videos de estos que digamos se difunden por Facebook, por YouTube y eso. Estas plataformas de redes sociales donde ves videos de mismos ciudadanos yanquis, ciudadanas yanquis, gritando a un mexicano diciendo lárgate del país, tú no tienes nada que hacer acá, ¿no? Igual un poquito de esto vamos a hablar en un ratito más también. Por ahora, ¿qué les parece si vamos a la segunda cancioncita que les tenemos? Esta es una bandita que a mí personalmente me gusta mucho, que es por eso entró. Y por eso entró. Porque vamos a ser francos. Porque bueno, todas las canciones que yo voté fueron vetadas por mis dos compañeras. Sí, bueno, no es el tema igual, pero esta banda tiene la particularidad, como muchas otras que de hecho están teniendo mucho éxito, de ser un poquito mexicanas y un poquito americanas también. Pues. Gringas. Yankees, como vendría yankees, siendo acá. Yankees. Acá. Esta es la banda La Santa Cecilia, Ice el Hielo. Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va. Salir a trabajar. Del río Bravo al río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta. Estuvimos escuchando al grupo, este grupo de California, La Santa Cecilia, con la canción Ice and Hielo. Y bueno, retomando, recordando un poco de qué estamos hablando el día de hoy, estamos hablando de los efectos de Trump en México, ¿no? Ya tuvimos una entrevista con esta Adriana Cadena, que nos pudo contextualizar un poco, y es coordinadora de la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria. Y ahora vamos a hablar con Javier Razo. Él es encargado de mejoramiento de escuelas en el Distrito Escolar, es un inmigrante mexicano, quien se también reconoce como refugiado económico, y es productor y locutor de un programa de radio que tocan temas vinculados a la educación en Houston, Texas. Javier, ¿nos escuchas? Claro que sí, buenas tardes a ti y a tu auditorio, ¿cómo están? Bien, bien, Javier. Mira, estamos acá desde Argentina preguntándonos como mexicanas y mexicanos qué significa ser un mexicano, una mexicana ahora en Estados Unidos, en tu caso puntual, estar en Texas. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida cotidiana de un inmigrante mexicano con el ascenso de Donald Trump? Pues el efecto se ha sentido en diferentes niveles. Ajá. Hay personas que están aquí con documentos y tienen una, tienen menos afectación que las personas que no tienen sus documentos, uh-huh. pero aún así se ha dado mucho el crecimiento de la discriminación, se ha dado mucho el miedo de las familias a salir o a meterse en cualquier problema, por pequeño que sea, con la ley, por miedo a las deportaciones inmediatas y a la separación de familias. Uh-huh. En este caso, tú que trabajas de cerca con las escuelas y que también estás bastante vinculado con el tema de educación, ¿qué es lo que se ve, digamos, en lo cotidiano con los estudiantes o con las familias, digamos, de estos estudiantes, sobre todo mexicanos, latinoamericanos, que están allá? ¿Qué ambiente se respira, digamos? Pues desde que ganó Trump ha habido mucho miedo. Uh-huh. El día que hubo la huelga de inmigrantes, muchos de los niños de origen hispano faltaron a la escuela. Uh-huh. El día mismo que se anunció el triunfo de Trump, había niños llorando en los salones, uh-huh. preocupados por qué iba a suceder con sus familias. Uh-huh. ¿Estamos hablando de niños de qué edades, más o menos? Son niños de primaria, desde uh-huh. kinder hasta cuarto grado. Me tocó uh-huh. ver a la consejera de salón en salón tratando de ayudarlos a entender la situación, a ver qué es lo que iba a suceder con ellos, porque uh-huh. estaban todos muy preocupados. ¿Y qué se les decía a estos niños? O sea, la consejera trataba de darles seguridad de que ellos iban a estar bien, pero aún la consejera no les puede prometer que sus papás no van a ser deportados, no les puede prometer que sus familias no van a ser separadas. Uh-huh. Lo que se puede hacer por ellos es siempre ver que si sus familias se los quieren llevar, se los pueden llevar, o si no, se les buscan hogares temporales en caso de que las familias sean deportadas. Entonces, ninguna familia quiere estar en esa situación. Uh-huh. Javier, te saluda Arsinoe. Después del triunfo de Donald Trump, empezó a circular un video en redes sociales en una escuela, justamente, que no recuerdo si es en el estado de Texas, en donde un grupo de estudiantes de origen estadounidense coreaban "Build the wall", construyan el muro. Es evidente que el ascenso de Trump al poder involucra un hostigamiento, un aumento de la discriminación contra los mexicanos en general. Yo te pregunto, ¿cómo viven cotidianamente esto? ¿Es perceptible el crecimiento de la discriminación y de la estigmatización del mexicano en la vía pública, en Texas, en Estados Unidos? Son contextos diferentes. En Houston es una ciudad mega diversa, entonces esa discriminación que se vio en el video de Arkansas no sucede tan patente. Uh-huh. Sí se esconde más la gente, ya no están afuera de las tiendas de materiales de construcción buscando trabajo, en las vías uh-huh. del tren esperando a quien los levante, están más ocultos. Uh-huh. Y sobre todo hace un par de meses que hubo redadas, la gente dejó de salir a la calle, no mandó niños a las escuelas porque estuvieron escondidos. Uh-huh. Sí. Pero cuando lo pones en el contexto de Texas, Estados Unidos, sí hay regiones donde el racismo se ha disparado, donde las vejaciones se han disparado, donde hay ofensas abiertas en la calle a cualquiera que parezca que no es de aquí. Uh-huh. Claro, porque esto afecta, digo, no solo a los mexicanos, como la discriminación se basa incluso en la apariencia física las más de las veces y en la cuestión del dominio del idioma. Esto naturalmente está impactando a otras comunidades también, o a otras nacionalidades que forman parte también de la comunidad hispana. Nosotros de hecho platicábamos sobre esa situación y nos preguntamos si ha crecido la simpatía, solidaridad de las otras nacionalidades dentro de la comunidad hispana, o si algunos sectores de esa comunidad se han sumado al proceso de estigmatización, demonización del mexicano. ¿Tú qué puedes observar en relación con este tema? Aquí realmente la cultura más demonizada es la cultura musulmana. Quien quiera que venga de Siria e Irak uh-huh. son los más afectados. Uh-huh. Pero aún así, entre todas las minorías y grupos discriminados, se ve mucha solidaridad. Uh-huh. El día que hubo la marcha de inmigrantes, veías gente de Siria, de Irak, de Afganistán, de Cuba, de México, todo el mundo juntos y todo el mundo buscando las mismas cosas. También dentro de la comunidad anglosajona blanca hay mucho apoyo para este tipo de movimientos. En ciudades como Houston, otra vez, no sé si conozcan el término snowflake, pero hay mucha gente que también está del lado de la razón y no discriminación y uh-huh. que está tratando de apoyar los movimientos. Javier, hace unos minutos estuvimos hablando con Adriana Cadena, que ella es coordinadora de la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria y quien está también muy acompañando muy de cerca lo que es la caravana contra el miedo. Nos contaba que, bueno, que también coincidía contigo en que ha aumentado el miedo a querer salir, las deportaciones, el miedo a ser deportado, la discriminación y demás, y que, bueno, un poco lo que se propone con esta caravana es precisamente, digamos, combatir ese miedo, ¿no? Y empezar a organizarse de forma más colectiva junto con otros entre los propios migrantes. Esto en Houston, no sé si se venga haciendo algo similar, que tú conozcas también en el ámbito más de, digamos, de las escuelas o de lo cotidiano con los niños, si se está organizando algo en términos de más de la sociedad civil, si conozcas algo al respecto que nos puedas decir. Claro que sí, hay varias organizaciones, hay quienes están creando, por ejemplo, apps en el teléfono, en los que tú puedes dejar una carta a poder para que alguien recoja a tus hijos de la escuela, porque eso es un tema muy complicado aquí. ¿Cómo? Puedes Perdón. Dejar tu voluntad. Uh-huh. No sé si nos pudieras explicar más ampliamente esto, porque me parece como muy, muy fuerte eso que comentas. Ok, legalmente nadie puede recoger a un niño de la escuela a menos que esté en la lista de personas autorizadas uh-huh. por los padres. Uh-huh. Entonces, cuando los padres son detenidos en el trabajo y los niños todavía están en la escuela, nadie puede recoger a esos niños si son entregados a uh-huh. protección de menores, uh-huh. a menos que los padres hayan tomado precauciones y hayan dejado una carta a poder, y para eso sirve esta app, para que entre los networks que hacen las familias, uh-huh. otra familia de amigos, de parientes, pueda cuidar al niño mientras se resuelve la situación. O sea que si deportaron al familiar y no hubo una carta a poder, ¿a ese niño se lo lleva a dónde? Primero se queda en la escuela, luego se entrega a la policía, y cuando nadie lo puede recoger, la policía lo lleva a servicios de protección al menor, va a pasar a lo mejor un par de noches en un refugio uh-huh. y después le busca una familia foster, una familia temporal. Uh-huh. Y con esta, entonces dices que es ha sido también como una manera de organización, como para apoyarse y estar más comunicados, organizados, poder resolver. Sí, esto y también se avisan de redadas, también se avisan uh-huh. de juntas de información. Hay varias organizaciones como FIEL uh-huh. que hacen juntas de información para maestros, para familias, para Dreamers, para todas las personas que están siendo afectadas por las nuevas políticas. Uh-huh. Javier, ¿qué tal? Te habla Mariana. Bueno, y respecto, digamos, tú también tienes un programa, no eres locutor de un programa de radio por allá. Si nos puedes comentar si ustedes también tienen un trabajo respecto, digamos, a informar a la población mexicana de este tipo de medidas, de estas nuevas organizaciones, de qué organizaciones están apoyando, digamos, de la caravana contra el miedo, ¿no? Y de digamos, toda esta organización en términos de educación también, en términos legales. Nosotros tratamos de apoyar repartiendo información al respecto. Nuestro programa se enfoca más que nada en educación para padres y para familias, y es en español. Y lo hacemos okay. porque aquí en Houston hay muy poca radio de contenido en español. Uh-huh. Casi todo es espectáculos o chismes, entonces tratamos de proveer acceso a información y cultura. Y claro, también comunicamos todas las iniciativas de la sociedad civil de las que nos enteramos. Javier, ya para finalizar y agradecerte también tu presencia, que has tomado esta llamada, que nos digas brevemente qué podemos hacer nosotros, que si bien no estamos viviendo en Estados Unidos y que ahorita nos estamos enterando también a viva voz de todo lo que está pasando, qué podemos hacer desde nuestros respectivos países, ¿no? O sea, que como mexicanas, como mexicanos, cómo podemos sumarnos solidariamente a lo que está pasando allá en Estados Unidos con nuestros paisanos. Donde quiera que estemos, lo que podemos hacer es ser embajadores de nuestra cultura, mostrar que todos los estereotipos negativos que existen no están fundamentados, y también ser solidarios con aquel que nos pide ayuda, sea quien sea, porque no creo que sea una cosa solo de uh-huh. mexicano, sino que ojalá seamos reconocidos como una cultura que ayuda a todo el que lo necesita. Oye, pues extraordinaria labor la que realizan ustedes, los medios independientes, los medios de comunicación, y bueno, nosotros también, lo mismo que le decíamos a Adriana, nos sumamos al reclamo y ponemos a disposición de ustedes el espacio para cualquier denuncia o comunicación que quieran emitir por estos canales. Te agradecemos el tiempo, Javier, y estamos en contacto. Les agradezco mucho. Un abrazo. Abrazos hasta allá. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Qué bárbara lo que nos cuenta Javier de lo que está pasando, que de verdad muchas de estas cosas no se saben, ¿no? O sea, quizás se saben entre la comunidad, bueno, de mexicanos que están allá, pero seguramente entre rumores, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos seguramente lo que causan es mucho más miedo entre la población mexicana que vive en Estados Unidos. Entonces es bueno, digamos, tener este tipo de charlas y poder difundir también el trabajo que están haciendo allá los medios, la población mexicana, bueno, apoyando pues al resto de la población que, bueno, están en estas condiciones, ¿no? El tema de los niños me parece terrible, es impresionante, sinceramente, y bueno. Y para abonarle al drama de nuestros paisanos en Estados Unidos, hay que agregar el carácter omiso del gobierno mexicano, que no le interesa en absoluto atender la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos y está más preocupado por una renegociación, ya en términos a todas luces humillante, con Estados Unidos. Entonces esta tiene que ser una lucha desde la sociedad organizada para frenar, ¿no?, a estos neandertales bárbaros posmodernos que ocupan el poder en Estados Unidos y tristemente en México. Dicen por ahí que Trump llegó al poder porque los gringos estaban envidiosos de los mexicanos, que teníamos un presidente pendejo. Y decían que ellos querían uno también. Bueno, se les cumplió. Tristemente quedamos, insisto, atrapados los mexicanos como el eslabón más débil en Estados Unidos y también en México, porque tenemos un gobierno a todas luces apátrida. Claro que sí. Bueno, y un poco, ya ahora sí, para cerrar, abrir esta invitación de un proyecto muy interesante artístico que se llama Proyecto Migrantes, que retoma un poco la temática de la migración, de lo que hemos venido hablando en los últimos programas. Aquí en Argentina, ¿no? Acá en Buenos Aires, es el proyecto Migrante Papalote Azul y la Balsa de la Equeca, son dos historias del proyecto Migrantes, que con dirección de Andrea Castelli se presentará por primera vez en Buenos Aires. No lo podemos dejar de ver. Esto se presenta el viernes 21 y 28 de abril a las 20:30 horas en Teatro Pan y Arte. Esto es en Avenida Boedo 876, el teléfono 4957-6922. Y bueno, ahí justamente participan compañeras nuestras mexicanas y también, bueno, son dos historias, ¿no? Yo por ahí leí, una es, bueno, sobre dos niñas mexicanas y la otra es sobre este fenómeno también en Bolivia que es sorprendente, que es de Lequeco, ¿no? De este personaje andino y boliviano importantísimo. Así, ¿no?, es. Y si no pueden ir el viernes 21 y 28 de abril, también está para el sábado 6 y domingo 7 en el Teatro Río Colorado, 7 de mayo, no especifiqué, Segurola 2355. No dejen de asistir, que es una obra bastante interesante. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Qué pena. Espero que me inviten otra vez, compañeras, y que no me sigan excluyendo. Y pues si te portes bien y bueno, no dices cosas. Si el público no tiene ninguna objeción, nos vemos en 15 días. Nos vemos dentro de 15 días, compas. Muchísimas gracias a Vidal en los controles. Recuerden, estamos cada 15 días. Un genio, Vidal. En FM La Caterva, 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Nos pueden sintonizar también por www.fmlacaterva.com.ar. 19 horas. Buenos Aires, Argentina, México, bueno. 17 horas. 17 horas. Dos horas menos. Los dejamos ya para cerrar con una otra cancioncita respecto a la migración en México, Estados Unidos, de bueno, de este grupo Los Invasores de Nuevo León. A petición de Lili también. Los Invasores de Nuevo León. Toda la agenda musical. La próxima sí, me toca vez. A mí. Reclámenme a mí. Pero bueno, está buena, la verdad es que estaba buena. Me gustó más que la selección que había hecho. Claro, así, ¿no? Así que yo la probé. Eso es unión de género. Nos vemos, gente. Chao, chao. Mi homenaje al niño migrante, no me sé su nombre ni de dónde viene, solo a dónde va. Ha emprendido un viaje buscando a sus padres y que a la deriva es carnada viva en medio del mar. No sabe de leyes, menos de frontera, solo que su tierra por hambre y miseria ha dejado atrás. Lleva en su bolsillo solo un domicilio y en su piel morena la triste condena de ser ilegal. Basta de ceguera y de oídos sordos, hagamos conciencia de un lado y del otro. Mientras deliberan inventando reglas, hagan algo ya. El niño migrante seguirá su viaje buscando cruzar, pidiendo a la Virgen lo que el gobernante se niega a escuchar. Sabe de leyes, menos de frontera, solo que su tierra por hambre y miseria ha dejado atrás. Lleva en su memoria dolorosa ofensa de aquellos que atentan contra su derecho a la libertad. Basta de ceguera y de oídos sordos, hagamos conciencia de un lado y del otro. Desde su escritorio impone las leyes sin reflexionar. El niño migrante cuando sea grande se las va a cobrar. No duden que un día llegará a la silla para gobernar.